Río FM 94.3. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal pasar la semana? Semana rara esta, ¿eh? ¿Viste el tiempo loco que hace ahora? Ahora está feo, casi lluvioso te diría, un día gris. Porque también la primavera tiene sus grises. En esto de los claroscuros, la primavera también tiene sus grises. En fin. Vamos a ver si a lo mejor cambia. ¿Cómo era? ¿No es sábado sin sol o no hay domingo sin sol? Eso era, no es sábado. Sí. Venía pensando por el camino cuando venía para acá, decía, che, ¿no hay sábado sin sol o no hay domingo sin sol? Bueno, ustedes que saben a lo mejor me ayudan. Bien, bueno, pasaron un montón de cosas esta semana. Vamos a hablar de algunas cosas. Seguimos con el tema del bicho, nada que ver, nada que no sepas. Una de las diferencias es que estamos en el top 10 de contagios y de víctimas. Cuando arrancamos esto allá por marzo, estábamos en el lugar, yo recuerdo siempre esto que hablábamos, de este ranking mundial que hay. Terrible ranking, por cierto, ¿no? Porque me gustaría estar último, pero estábamos en el lugar 56, cuando casi no teníamos casos. Entonces, por allá, nuestro presidente y nuestro ministro de Salud, el señor Sineja González García, hablaban de una gripecita y que ya lo habíamos pasado. Y después, como que, qué sé yo, viste, es nada, no le demos bola a esto. Y después salió la vacuna y nos hicimos felices por la vacuna y encontramos no sé qué otra cosa y nos la vendieron como si fuera otra panacea. Y así fuimos de mentira en mentira, de panacea en panacea. Y hoy estamos en el top 10, en el top 10 del mundo. Estamos en el octavo lugar en el mundo y te cuento por qué. Estábamos octavos y España, estábamos ahí con España. ¿Viste que cuando arrancamos España era como una de las cosas a donde no había que llegar? España era lo malo. España era, che, mirá los españoles, qué bárbaro. Y después, mirá que esto no se cuida, qué loco que son, no se cuidan. Y después abrieron las playas y nos habían dicho, che, las playas de España, qué bárbaro. ¿Cómo van a dejar que la gente vaya a la playa? Bueno, España tuvo todo lo que tuvo, hizo todo lo que hizo, la gente fue a la playa, salieron, se cuidaron, no se cuidaron, qué sé yo, pero ellos están octavos por, creo que por 100 víctimas, una cosa así. La Argentina pasó a España por un rato en el reporte de la situación del COVID-19, Argentina pasó a España por un rato hasta que se conocieron los nuevos números de aquel país, que está en el séptimo lugar y superó a los 810.000 casos. O sea que fuimos séptimos por un ratito y volvimos al octavo porque España no había cargado. Estamos hablando de España, que era el ejemplo de lo que no había que hacer. Y a nosotros nos decían que no teníamos que ser como los españoles para que no nos pase lo que le pasó a España. Entonces nos metieron 200 días adentro en esta cuarentena desesperadamente política que nos hicieron vivir, nos fundieron el país, nos dejaron a los chicos sin clase, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero mirá España, ¿viste? Estamos ahí, estamos octavos en el mundo. Estamos peor que algunos países de Sudáfrica o del África o de no sé, qué sé yo, ¿viste? Ponelo lo que le pongas. Hay solamente 7 países que están peor que nosotros. Evidentemente, a medida que pasan estas cosas, nos vamos encontrando cada día con que nos damos cuenta que las cosas, de alguna u otra manera, se hicieron mal. Sin duda, se hicieron mal. Y uno puede pensar de la manera que piense, pero uno no nos tenemos que dar cuenta que las cosas se hicieron mal. Y se siguen haciendo mal porque no se puede salir de esta cuarentena política, ¿sí? Dada por la pandemia. La pandemia es mundial, la cuarentena es política. Esto lo hablamos un millón de veces. La política dice que tenemos que seguir encerrados para no preocuparnos por otras cosas. Donde hay lugares en el mundo, no solamente en el mundo, hay lugares en esta provincia donde ya no hay más restricciones. De esta provincia te hablo. Hay 34 millones y medio de casos a nivel mundial. Hay 1.028.000 muertos y hay 66.000 personas en un estado grave a nivel mundial. Hemos superado a México y estamos peleando, como decía en el arranque, estamos peleando con España, ahí en esta carrera horrible, ¿no? Nadie le gustaría correr esta carrera, por Dios, nos marca como lo peor. Pero independientemente de que nos marque, lo vemos. Porque si vos me dijeras, el mundo nos señala como no sé, qué sé yo. El mundo ya nosotros acá. Ahora lo vemos. Vemos cómo el virus avanza y no podemos hacer nada. Y encima nos damos cuenta cada vez más de la manera guasa que nos han mentido a nivel nacional con los números. Con una provincia de Buenos Aires que oculta 3.500 muertos y te lo suma así de un día para otro por un problema de carga de datos o de subdatos. Es muy loco esto. Entonces, cuando ves todo esto, decís, y yo tengo que quedarme encerrado, y yo me tuve que bancar esto, y capaz sí, que lo hiciste conscientemente, porque entendiste que no hay otra manera más que la de cuidarse, y te metiste dentro. Ahora, el tipo que se fundió en estos 200 días, el tipo que hizo una vida para poder tener su negocio, su empresa, sus empleados, empezó por los empleados, y obviamente se comió un laboral del que no va a poder salir, y tuvo que primero quemar sus ahorros si es que los tenía. ¿Y ahora qué va a hacer? Por más que se levanten las restricciones, el tipo que echaron al laburo tiene que empezar de cero, si es que consigue dónde laburar. Porque hay más de 3 millones de puestos de laburo en este país. ¿Entendés? Entonces, la diferencia enorme que se plantea a nivel económico y social en este país está nuevamente sesgada por una división, por no decirle una grieta, que marca de un lado los laburantes que tienen que romperse el tuje todos los días, los que quedaron afuera del laburo, que de repente tienen que conseguir laburo en un lugar donde están echando gente, en un lugar donde se celebran, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, más de 300 acuerdos semanales de desvinculación de empleados. ¿Escuchaste? Acuerdos de desvinculación, es decir, cuando te rajan del laburo, vayas a un acuerdo, te pagan, te indemnizan. De un lado, esta gente, los laburantes, los que se rompieron el tuje para tener lo que tienen, y del otro lado, los mantenidos por el Estado, que son los que el Estado promueve con la cantidad de planes. Y para ellos hay planes, hay ahora casas, hay terreno, hay comida, porque el tipo que lo echaron del laburo se quedó sin ingreso, no sé qué come, ¿qué come? ¿Qué sale a laburar? ¿Haciendo qué? Algo que nunca hizo, algo que no sabe. ¿Sabés lo que no sabe? Estar en la calle. Porque ese tipo laburó, o esa mujer laburó y aprendió un oficio y se desarrolló como empleado de, no sé, qué sé yo, de una pilchería, ponele. Y aprendió a vender los clientes. E hizo un curso de tratamiento con el cliente, de generación de expectativas, de control de, no sé. Y todo esto se cae abajo porque de repente a un tipo se le canta, a unos tipitos se le canta tenernos encerrados 200 días. La misma gente que asesora a estos tipos hace 200 días. Y les conviene tenernos encerrados y no se animan a soltarnos, porque va a ser peor. Entonces, mirás para un costado y ves Uruguay y decís, ¿cómo pueden? ¿Cómo es que Uruguay tiene 40 muertos y tiene 800 tipos infectados? ¿Cómo es? Escuchaba esta semana cómo se hizo el procedimiento en Uruguay con un grupo de gente que trabajó, que convocaron, en vez de los infectólogos estos que tenemos nosotros acá, convocaron un grupo multidisciplinario con sociólogos, ingenieros, arquitectos, epidemiólogos, médicos, abogados. Hicieron un equipo multidisciplinario donde es más, El presidente Lacalle Pou fue a ver al el expresidente que recién había salido y dice, por favor, tirame un plan de salud a ver cómo hacemos. Porque el tipo recién había subido al poder. ¿Qué hizo? Delinearon un plan entre todos y lo llevaron adelante a rajatabla. A donde hubo un foco, ahí cayeron. Y así lo mantuvieron a raya. Nosotros boludeamos durante no sé cuánto tiempo, la jugamos de Messi, viste, éramos los campeones del mundo, nos reímos, digo nosotros del gobierno, nos reímos de cuanto país anduviera dando vuelta, y así nos pegaron cada chirlo, ¿sí?, en la dialéctica, que nos hicieron sentir vergüenza ajena, como Suiza, por ejemplo. No sé si a vos, pero a mí me dio vergüenza ajena. Que se rían descaradamente de las estupideces que dijeron en este país. Todo para marcarnos a nosotros, porque ¿viste? Hablan para la tribuna de ellos. El presidente y sus secuaces, el entorno del presidente y sus secuaces, o de la presidenta y sus secuaces, hablan para ellos, hablan al núcleo duro, porque el resto no le da pelota. El resto cada vez los odia más. Y no es que es una generación de odiadores. El odio genera odio. Y si nos odian, pues bien. Terminamos odiando. Y terminamos con este sentimiento que es horrible. ¿Sí? El de estar presos, el de no poder hacer nada. El de que después de 200 días se están dando cuenta que podrían haber sido más. ¡Ya es tarde! Ya te hicieron mierda un país. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Recordar como el peor gobierno de la historia este. Sin duda, son modelos que van, viste, modelos que van superando al anterior. Es muy complicado. Mirá, un ejemplo cercano. En Cañada Rosquín y Carlos Pellegrini, acá en el departamento San Martín, decidieron levantar los controles. No hay más controles. ¿Están locos? No. Ellos llegaron a la conclusión de que el virus ya entró, que ya está. Entonces, habilitaron todas las actividades. Todo lo que estaba suspendido lo habilitaron. Total, el bicho ya está. Y en María Susana, también, ahí en el departamento San Martín, hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque saben y se dan cuenta que la comunidad se encuentra exhausta. Que el cansancio físico y mental de los empleados comunales es de terror. Entonces, las autoridades sanitarias agotadas, los municipales agotados, la policía agotada, ¿qué hace, muchachos? Déjense joder, hagan lo que tengan que hacer, cuídense cada uno y nos abocamos a cuidar en el adentro. No te digo que esto fue lo que hizo Uruguay, pero creo que de un arranque hubiese sido muy diferente. Uruguay tiene claro. Uruguay tuvo elecciones la semana pasada y fueron y votaron. Normalmente, con distancia, con barbijo, ¿entendés? Acá todavía no podemos hacer determinadas cosas. Uruguay tuvo elecciones. Entonces, a la hora de generarte un panorama, cada vez te vas más dando cuenta de que este bicho no es que, viste, sea selectivo. Trump tiene, o sea, el tipo más poderoso del mundo. Tiene el bicho ahora, en medio de la selección, de campaña presidencial en Estados Unidos, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué nos queda? Creo que es un ejemplo lo de María Juana Coronda, viene complicado, hay 68 casos activos, esta semana fue un despelote. Hay bastante recuperado y hay un fallecido, el primer fallecido de coronavirus. Entonces, cuando vos tenés todo este panorama que es incierto, decís, ¿vale la pena seguirnos cuidando? Sí, vale la pena seguirnos cuidando. Pero nosotros, cada uno, vos usa barbijo, yo uso barbijo, Samir usa barbijo. Cuidá la distancia, punto. Lo demás deja que recupere la economía de este país, al menos lo más rápido posible lo que se pueda. Deja que las actividades se desarrollen. Más contagiado de lo que hay, ¿viste? Es complicado, pero es así. Tratemos de salvar lo poco que nos queda. Nos hicieron pedazos. Si hubiesen delineado un plan macabro para destruir la Argentina, no les hubiera salido tan bien como esto. porque encima tenés de estos chicos que parecen más papistas que el Papa, creyendo que son la nueva revolución de la Argentina, esto que rompen los silobolsos para decirle a los gringos que tienen que vender la soja en vez de tener los silobolsas, cosa que los tipos la vendan para generar divisas, dólares. Esto que queman los campos, generando un caos impresionante. Toda esta gente que hace 2 años atrás, o capaz de que 1 año y medio, porque bueno, el 10 de diciembre va a ser 1 año que asumieron, toda esta gente que estaba en la calle, ¿te acordás que no dejaba un día sin estar en la calle, haciendo corte de calle, protestando? Que ellos que están todos guardados ahora, no sé qué pasa. Se guardaron todos. Y estamos ante un gobierno bifronte, con una cabeza que no es la cabeza, con un problemón a nivel nacional, y tenemos un presidente que prácticamente no existe si no sigue las decisiones de la vicepresidenta, que lo único que le preocupó desde que subió son sus causas, causas que, entre otras cosas, esta semana tuvieron un pequeño avance en el hecho de todavía retener estos 3 jueces que tienen sus causas. Mirá a dónde hemos llegado. Mirá a dónde hemos llegado. Pero como esto no reconoce límites, irán por sus problemas en vez de los nuestros. Los nuestros están dentro de la pandemia. Estamos encerrados. Ni miras de aflojar. Ni miras de dar clases. Porque todos los proyectos que se presentaron para dar clases, todos fueron rebotados. Cuando el ministerio por ahí dijo una cosa, salió el gremio que responde, obviamente, a Cristina a decir, no, nosotros así no. Cuando quisieron hacer lo mismo con los vuelos, fueron los gremios los que dijeron que no. Es decir, a ver, se pasan la pelota. O decís vos que no, digo yo. Y seguimos en una acción que nos lleva al desastre. No es esto bueno para arrancar un domingo, ¿viste? De corazón, pero alguien tiene que decirlo, no creo que sea yo el más indicado, pero no les puedo plantear otra cosa en el nivel de diálogo que hemos tenido siempre. Sí, Coronda tiene su hospital que se inauguró este jueves, inauguración entre comillas, porque a ver, de los 8 años, no sé cuántos años tuvo, ponele 8, ponele 4, del verso socialista que nos tuvieron, que lo inauguraban, que no, que sí, que ya, que compren el terreno, compramos el terreno, y nos tenían a las vueltas que sí, que el proyecto, que la maqueta, PIN, se hizo el hospital, después, bueno, teníamos todo para equiparlo. Este aquí que vinimos, hicimos el discurso, todo bien, perdimos las elecciones, el socialismo, chavo, se olvidaron del hospital, nos dejaron vacío, ahí. Y estos que están ahora vinieron, también hicieron el discurso, pa, bien, vamos a tener 40 camas, bueno, viste, qué bien, qué sé yo. Y pasó el tiempo y bueno, nos tiraron 8 camas. Si eso es inaugurar un hospital, perdón. Ojo, me pone bien, en vez de estar cerrado y vacío, que tenga 8, de la nada, 8 camas son 8 camas, ¿está? Pero es de terror. Una provincia como la nuestra, con los recursos que tiene la provincia, con los recursos extraordinarios que le votó la legislatura santafesina al gobierno de Omar Perotti, con la cantidad de plata que tienen, que nos tiren 8 camas, ¿entendés? Es una risa, es una burla. Aprovechemos y agradezcamos las 8 camas, pero no es así. No es nivelar para abajo. No nos tenemos que conformar con la migaja que nos tiran. Perotti nos tiró una migaja. A ver, por favor, no nos merecemos esto, no nos merecemos este trato, ni del gobierno provincial ni del gobierno nacional. A partir de acá tenés 8 camas, únicamente para pacientes con COVID en el hospital de Coronda. Y muchos dicen, bueno, peor es nada, y sí, ya sé que peor es nada, pero nos estamos acostumbrando, estamos naturalizando la migaja, y estamos naturalizando que hay gente que está peor. Sí, hay gente que está peor. ¿Y sabes qué? Cada vez más. Pero si nos espejamos en la gente que está peor, dejamos de ver la gente que está mejor. Y es donde tendríamos que estar. Tendríamos que estar mejor. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.